Estamos dentro. Hola a todos. Bienvenidos aquí al canal de Ciencia Conciencia. Estamos una vez más con un directo. Esta vez tenemos aquí a Emilio Carrillo. Es un auténtico placer para mí poder entrevistarte, Emilio. Pues para mí también es un placer compartir este encuentro contigo, Indica, y con todas las personas que te suelen seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer, ya sabéis que estamos con este nuevo formato en el canal donde estamos compartiendo entrevistas con personas así interesantes que tienen bastante que aportar. Y también sabéis que aunque el canal es de, sobre todo, está muy enfocado a la espiritualidad, sanación energética, debido a los acontecimientos y a la situación actual, pues bueno, hemos decidido también abrir una línea en la que podamos hablar de todo lo que está pasando, que considero que es muy importante. Y en este contexto, Emilio, quería preguntarte sobre la situación actual. Estoy consciente de que tú compartiste unas conclusiones iniciales hace pues, algo así como un mes o quizás un poco menos, en las que, yendo directo al tema, pues bueno, crees que todo esto que estamos viviendo aquí a nivel planetario de este bichito, pues que bueno, que era, tenía, considerabas en tus conclusiones, habiendo investigado, que probablemente era de origen artificial y que se había pues, liberado de forma accidental. Con todos los acontecimientos como se han ido desarrollando y en este momento actual, ¿podrías compartir tu percepción actual? Pues encantado, Indica. Sí, efectivamente, creo que fue el 23, 25 de marzo, cuando elaboré y publiqué un texto bastante extenso que tiene como título el porqué y el para qué del coronavirus, analizando su origen, su difusión, sus posibles efectos negativos a medio y largo plazo y también las oportunidades que abre. Para cualquier persona que esté interesado en el blog que gestiono, El Cielo en la Tierra, situando en cualquier buscador esta denominación, El Cielo en la Tierra, el primer enlace que aparece es precisamente el blog. Pues bien, en cuanto que se entra en el blog, arriba a la izquierda hay un enlace para poder pedir el texto en PDF, aparte de que está disponible en el blog, pero se puede disponer del texto en PDF gratuitamente. Y también se puede descargar el audio completo que un buen amigo me hizo el favor de locutar. En relación a lo que tú planteas, ya desde el principio había bastantes indicios de que el virus, por cómo se estaban desarrollando las cosas, su origen no es natural. Este es un tema importante, porque también es importante desde el punto de vista de cómo tratarlo. No es lo mismo tratar un virus que se ha desarrollado de forma natural en la familia de los coronavirus, que un virus que haya tenido algún tipo de manipulación genética en algún laboratorio. Desde entonces para acá, que ha pasado cerca de un mes, esos indicios se han convertido ya en rotundas aseveraciones. Han sido ya muchos los expertos en el mundo entero que han puesto de manifiesto que este virus tiene un origen artificial. Se haya escapado del laboratorio de forma accidental o provocada, yo ahí en el texto no entro en cuanto que creo que no hay datos como para poder afirmar una cosa u otra, pero desde luego que el origen artificial del virus es su origen cierto. En la larga lista de expertos que se han sumado a estas consideraciones, hace escasamente 3 días se ha sumado también el que fue premio Nobel de Medicina en el año 2008, Luc Montagnier, que le dieron el premio Nobel ni más ni menos que por descubrir el virus de inmunodeficiencia humana, el famoso VIH, ¿no? Que es todo un experto en materia virológica y que también ha afirmado con rotundidad que el virus no tiene un origen ni mucho menos natural, sino artificial. Y ese origen artificial pues está ligado tanto a experimentos que tienen que ver con productos farmacéuticos como con también con lo que son efectos bélicos, ¿no? Buscar también elementos de armas biológicas. Y eso parece que es la realidad a la que cada vez más, más expertos y más opiniones se están sumando. Totalmente. Yo me sumo a tu interpretación. La verdad que, como comentaba, ¿no? Estoy haciendo un esfuerzo pues, por mantenerme bastante informado e intentar filtrar mucho lo que toda esta corriente de sobreinformación que está habiendo para entender lo que está pasando, porque creo que son acontecimientos muy importantes para nuestra generación. Parece que cada X tiempo hay sucede un acontecimiento que es una sacudida para toda la sociedad. Y en relación a todo esto, lo que creo que empezamos a tener cada vez más claro y un mayor número de personas es que existe un control financiero que tiene unas ramificaciones hacia un control también político, legislativo, en la alimentación, en la salud, lo estamos viendo ahora, un control social también muy fuerte a través de los medios de comunicación y el control de la información oficial, e incluso también lo estamos viendo ahora digital, en esta vía que se había abierto de redes sociales, donde la información parecía que estaba más libre. Me gustaría, en relación a todo esto, compartir un breve vídeo, si me permites, de unos 3 minutos. Lo voy a poner a cámara rápida, porque es George Soros, una entrevista que le hicieron en 1998 y está recortada. Y lo que quiero mostrar con este vídeo es el tipo de mentalidad que quizás puede ser que haya detrás de las personas que están ejerciendo este tipo de control a todos estos niveles. Se me ha hecho muy interesante y quería compartirlo. Así que, si me permitís un momento, voy a compartir la pantalla. Of all the financial titans and philanthropists of the 20th century, none are more complex or mysterious than George Soros. Like Carnegie, J.P. Morgan, and the Rockefellers, he amassed billions through ruthless business decisions, only to turn around and give away most of his fortune to advance his own personal philosophy. He can move world financial markets simply by voicing an opinion, or destabilize a government by buying and selling its currency. But now George Soros is worried. He thinks the global economy is coming apart at the seams, and that the world needs to be protected from people like George Soros. We may now think that everything is fine, but the fact is that the system is broke and it needs fixing. What you're doing is asking some form of regulation to protect the world against you. Well, I'm a player, and I think all players should be regulated. There have to be rules of the game. Soros makes huge bets on whole countries and economies. Last year, when he saw cracks in the Asia boom, he began selling the currency in Thailand. Traders in Hong Kong followed suit, triggering a financial crisis that plunged much of Asia into a depression. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan. In Russia, all of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia, yes, said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros, okay, with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging their economy and their currency. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. At the center of George Soros, there's an inherent contradiction, which is on one hand, you're the capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? Recognizing that as a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. So Mandela. Actually, President Mandela asked me, how could South Africa protect itself against speculators like you? And I told him, I wrote him a memo, trying to give him the best advice I could, how to reduce the exposure of South Africa to speculative attack. That's the old stop me before I kill again approach, right? We're telling this is what you can do to stop. Whether I or somebody else does whatever is happening in the markets, it really doesn't make any difference to the outcome. I don't feel guilty because I'm engaged in an amoral activity which is not meant to have anything to do with guilt. Why is it that that Americans can't invest in the quantum fund? It's an offshore fund. Why is that? Because the fund is not registered with the Securities and Exchange Commission. We are not licensed to do business in the United States. That's right. Because we are not registered with the Securities and Exchange Commission. Because we find it more convenient to operate without it. So in some ways it's to escape regulation. Yeah, that's right. But you've been sitting here talking about the need for regulation. Yes, and whatever regulations are imposed, we will obey. We already confirmed that it was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events. One is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from Jews. That's right. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Maybe as a child, you don't see the connection But it was, it created no problem at all. No feeling of guilt? No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go, I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was... Well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Are you religious? No. Do you believe in God? No. Bueno. He podido ver bien, lo he puesto un poquito más rápido para que no se hiciese muy largo. Bueno, no sé si merece la, puedes hacer algún comentario al respecto de... Esta gente, para que nos ubiquemos un poco, es George Soros, que es una de las personalidades pues, más importantes y más poderosas, que está, pues, es filantrópico y está moviendo muchos hilos a niveles políticos en muchos países por unos intereses pues particulares, que parece ser que están asociados pues, con ciertas personas, pero lo que llama la atención de esta entrevista, ¿no?, es el tipo de mentalidad que puede ser, ¿no?, que yo creo que es importante comprender para entender qué es lo que está pasando en el mundo. Efectivamente, Endika. Cuando empecé a investigar lo que estaba aconteciendo con el famoso coronavirus, siendo consciente de que su origen es artificial, y con independencia de que haya salido afuera accidental o de forma provocada, conscientemente, lo que sí es cierto es que desde muy al principio de la pandemia, antes de que fuera ni siquiera una mini pandemia, ya se le empezaron a aplicar desde una serie de foros de poder y de medios de comunicación la misma estrategia que se utilizó en pandemias anteriores del siglo XXI. En el texto repaso lo que fue la gripe aviar, lo que fue la gripe porcina, y el modus operandi es muy parecido. Y es un modus operandi que finalmente ha llevado a esta pandemia a convertirse, entre otras cosas, además de originar tanto dolor, tanta enfermedad y tanta muerte en tantos lugares del mundo, también ha conllevado a que se haya convertido en un gran ensayo de ingeniería social. Vienen hace tiempo haciendo este tipo de ensayos, pero nunca había sido tan masivo y tan intenso como ahora. Analizando cómo las personas reaccionan ante el miedo, hasta dónde se pueden coartar libertades, hasta dónde se pueden limitar movimientos, gracias precisamente al miedo, al pánico. Cuando ese virus del miedo y del pánico entra en la gente, hasta dónde la gente puede aguantar, buscando el salvarse, buscando su seguridad. Es sin duda un gran experimento de ingeniería social que está siendo llevado a cabo por personas, por corporaciones y por instituciones que hay pruebas sobradas que no son de fiar. A mí me gusta recordar que hay un 1% de la población mundial que tiene más patrimonio y riqueza y acumula más recursos que el 99% restante. Estamos hablando, por tanto, de unos 70 millones de personas que tienen más patrimonio y riqueza que los 7.700 millones restantes de seres humanos. Pero es que dentro de ese 1% hay un 1%, que de la misma forma dentro de ese pequeño 1% acumula la mayor parte del patrimonio y de la riqueza. Finalmente, cuando empezamos a escarbar en la maraña de corporaciones, de interacciones accionariales, de interacciones entre corporaciones y multinacionales, podemos detectar que hay unas pocas decenas de personas que son sin ningún tipo de duda lo que a mí me gusta llamar los amos del mundo, aunque también el apelativo con los que los califico es el de los amos provisionales del mundo, los amos provisionales del mundo, porque el propio éxito de su estrategia es precisamente el pronóstico seguro de su fracaso. Es como un agujero negro que, como ya nos enseña la astrofísica, el agujero negro colapsa de éxito. No colapsa de fracaso, sino de éxito. Acumula tanto es capaz de meterse para adentro tanta energía que finalmente termina colapsando en ellos mismos. Esto es lo que está ocurriendo con este sistema, lo que a mí me gusta llamar el viejo mundo, la nueva humanidad, que en manos de este tipo de personas está colapsando. Y es muy importante que nos demos cuenta de que estos personajes, que tienen una clara psicopatía, egoica, egocéntrica, economicista, mercantilista, narcisista, de alejamiento por completo de lo humano, de desinterés por lo social, de alejamiento de la naturaleza, que intentan imponer tics de robótica a los seres humanos, convertirnos en una especie de autómatas que simplemente reaccionamos a lo que son sus movimientos, como si fuéramos un rebaño, de la misma forma que el pastor mueve y lleva para un sitio a un rebaño de ovejas. Es importante darnos cuenta que, con relación a ellos, el problema no es que ellos existan, sino que hay multitud de personas que no están ni mucho menos en el 1%, sino que forman parte del 99% de la población al que antes me refería, que hay muchas personas que han hecho suyo, y ahí radica el verdadero quid de la cuestión, que han hecho suyo los paradigmas, los sistemas de creencias, las pautas, los antivalores que estas personas quieren, que estas personas desean. Esa élite es muy minoritaria, pero tiene a su favor la inconsciencia, tiene a su favor la indolencia y también, por qué no decirlo, a veces la cobardía de muchas personas, de una gran parte de la población, que se limitan simplemente a seguir sus dictados. Y a lo mejor en un foro pueden criticársele, pero el problema está es que posteriormente en la vida cotidiana se lleva exactamente la vida que ellos quieren. En el corto vídeo de Soros que has reducido, que has sintetizado, que no conocía, te agradezco su exposición, que no conocía, conocía otros vídeos de personajes como él, pero este en particular no lo conocía. Términos como la competir, dominar y controlar son permanentes, porque eso forma parte de su filosofía, el dominio, la competencia. Comentaba hace un momento que sin darnos cuenta, demasiados seres humanos hacen suyo esos valores. Y pongo simplemente este ejemplo. ¿Cuántas personas no se han inoculado en su vida el virus de la competencia y el dominio? ¿Cuántas personas no quieren que la vida se transforme en algo egoico y egocéntrico, donde las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero y cuando yo quiero? ¿Cuántas personas no han hecho suyo ese necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, que es lo que llevan estos personajes como bandera? ¿Cuántas personas no han hecho suyo el tener siempre la razón, el querer imponer sus criterios y sus opiniones a los demás? ¿Cuántas personas no han hecho suyo el dominio sobre los que lo rodean, incluso en su familia, incluso en el ámbito doméstico? Podía seguir así en un largo listado. Creo que se entiende perfectamente lo que quiero compartir. Y lo que quiero compartir es que cuando hablamos de estos personajes, el quid de la cuestión no está en que nos indignemos, que está bien, porque originan mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero el quid de la cuestión no está de ningún modo en que nos limitemos a una crítica o incluso que salga de nosotros algo parecido a un resentimiento, a una confrontación, a una lucha, a una pelea con esta gente. El tema es mucho más sencillo. El tema radica simple y llanamente en vivir de una forma distinta a la que ellos quieren. Vivir de una forma distinta a la que ellos quieren. A ellos se han referido de una forma u otra todos los maestros espirituales. Jesús de Nazaret, por ejemplo, hablaba en el Evangelio de Juan, en el 3:13, en referencia a su conversación con Nicodemo, le habla: Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y efectivamente, este es el quid de la cuestión, nacer de nuevo. Hay que morir a una forma de vida que es la que ellos quieren, la que ellos han impuesto, la que nosotros seguimos como si ellos fueran el flautista de Hamelin y nosotros vamos detrás. Hay que morir a esa forma de vida y hay que nacer a una forma de vida que tenga que ver no con lo egoico y con lo egocéntrico, sino que tenga que ver con lo que realmente somos. Mirando hacia adentro, dándonos cuenta de nuestra esencia, de nuestro auténtico ser, dándonos cuenta de las cualidades y de los atributos magníficos que tenemos en ese ser verdadero y a partir de ahí llevarlo a la práctica con una vida donde en lugar de el competir prime la cooperación, donde en lugar de el acumular prime el compartir y una vida donde la compasión sea cada vez más amplia hasta hacerse finalmente universal para que podamos hacer nuestro todo lo que viven, ya no solamente los seres humanos, sino el conjunto de las formas de vida que hay en este planeta. En definitiva, lo que quiero compartir es que ante personajes como esto es muy importante que los conozcamos, es muy importante que sepamos que están ahí. La conciencia, dice el diccionario de la lengua española, que es la doble capacidad de conocerse uno mismo y de conocer la realidad que nos rodea. Eso es la conciencia, es esta doble capacidad. Una persona consciente es una persona que se va conociendo a ella misma, pero que también conoce la realidad que le rodea. Y por tanto, esa realidad hay que conocerla. Pero claro, hay que conocerla no para quedar enfangado en ella, no para hundirse en ella como si fueran arenas movedizas, sino sabiendo además que eso se está desmoronando, porque es evidente que el sistema que este tipo de personas, que este tipo de corporaciones han montado es un sistema que ha colapsado, que ya no da más de sí, que está anquilosado, que está agotado. Dándonos cuenta de esto, dándonos cuenta de que esa casa es una ruina, que ni un grano de nuestra energía, ni un grano de nuestra conciencia, ni un gramo de nuestro ser vaya dirigido a intentar de alguna forma rehabilitar, reformar o no digamos ya pelearse contra esa casa. Esa casa se está cayendo. Lo único que tenemos que hacer es esperar a que se demuela por completo. Ella sola se está autodestruyendo. Y lo que nos corresponde a nosotros es construir lo nuevo, construir lo nuevo. Ser semillas de esa nueva humanidad que llevamos en nuestro corazón. Pero claro, para ser semillas de la nueva humanidad tenemos que vivir en coherencia con lo que esa semilla debe ser, con lo que esa humanidad debe ser. Y ahí está el gran reto, tal como yo lo veo, en nuestra vida cotidiana. No en teorías, no en declaraciones de intenciones, no en palabras, no en rituales, sino en una vida distinta que se adecue a los principios y valores de nuestra alma y que no viva bajo los dictados de estos flautistas de Hamelin. Totalmente. Creo que lo que estamos viviendo, estos acontecimientos, has dicho antes una palabra que creo que es muy clave, que es esa cobardía, que yo añadiría que muchas veces ni siquiera es eso, es comodidad o es mantenerse en un punto de neutralidad donde en mi pequeño ecosistema, ¿no?, yo me siento más o menos cómodo y me genera demasiado esfuerzo, demasiada incomodidad no moverme de ahí aunque esté viendo que está pasando algo grave. Y creo que esta situación de dualidad extrema en la que nos están poniendo, donde muchos millones, quizás no todos, pero muchos millones de personas, estamos viviendo entre una dualidad, entre lo que nuestros corazones intuyen, que puede ser lo que tú simbolizas, ¿no?, como esa semilla que sabe lo que es, ¿no?, pero que necesita de la coherencia en la acción, en el pensamiento, en el día a día, para poder desarrollarse. Y esa otra polaridad extrema, ¿no?, de esa que tú lo explicas muy bien, entre lo utópico y lo distópico, donde lo utópico tiene que ver con nuestro corazón, nuestro ser, y es una realidad interna que ya existe y que creo que tenemos que tomar conciencia y tenemos también que unirnos en resonancia, todos los que estamos resonando con eso, para darnos cuenta de que no estamos solos, de que somos muchos, y desde ahí empezar a construir. Y precisamente, ¿no?, esa dualidad extrema de tan distópica que estamos viendo en el mundo externo es lo que nos va a permitir salir de ese letargo o de esa cobardía o de esa comodidad en la que muchos de los que nos consideramos que estamos en el mundo espiritual, ¿no?, quizás nos hemos quedado, ¿no?, en esa burbuja. Tú has citado dos términos que son importantes para entender nuestra vida personal y nuestra vida colectiva: la utopía y la distopía. La utopía es todo lo que tiene que ver con una forma de vida ejemplar, sea a nivel individual, sea a nivel social. Y la distopía es todo lo contrario, una forma de vida absolutamente alienada, inhumana, antinatural, etc. Pues bien, en la vida nuestra, en la vida de cada uno, aparece la utopía y la distopía. Hay muchas personas que de corazón quieren llevar esa vida más coherente con lo que realmente somos. Y hemos percibido que también, junto con la utopía, aparecen en las vidas de las personas, en nuestras propias vidas, hechos distópicos. Una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, son tres buenos ejemplos al respecto. Y creo que muchos hemos ido ya poco a poco experimentando que esa distopía, que evidentemente nadie quiere, esos hechos, esas noches oscuras de las que habla en su maravilloso poema así titulado Juan de Yepes, San Juan de la Cruz, esas distopías que aparecen en nuestra vida nos ayudan a crecer. Esos son factores de impulso, que nos ayudan a crecer como personas, a desarrollarnos en conciencia y a evolucionar espiritualmente. Pues bien, esto que ocurre a nivel personal, e insisto, creo que nos hemos ido dando cuenta, ocurre también a nivel colectivo. Y ahí nos cuesta todavía trabajo percatarnos. Pero a nivel colectivo, claro que en la humanidad hay una trayectoria, una línea utópica. Claro que la hay. Muchos cientos, miles de millones de personas en su día a día, en sus actos, en sus emociones, en sus pensamientos, hacen cosas, están alineados con esa utopía, con esa nueva humanidad que está en sintonía con lo que realmente somos y luce en nuestro ser interior y en nuestro corazón. Pero en paralelo, en la humanidad hay distopía. Lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, de la mano de esta crisis, es una enorme distopía. No es la primera que vivimos en este siglo XXI, porque las distopías se están acumulando. Ha habido ya varias pandemias. Hemos tenido una gran crisis económica y financiera hace no muchos años. Después de esta pandemia, cuando vaya remitiendo, lo que nos vamos a encontrar es otra nueva gran crisis económica y financiera. Es como oleadas, oleadas de distopía. Pues bien, cada una de estas oleadas es una oportunidad. Es una oportunidad para los que vamos caminando por el camino de la conciencia, nos reafirmemos en ese camino. Y es una oportunidad para que personas que no están todavía en ese camino se vayan dando cuenta, vayan saltando, vayan saliendo de ese mundo absurdo en el que nos han metido, de la misma forma que cuando una ranita está en un recipiente con agua, si ese recipiente con agua lo vamos calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, la ranita muere hervida. Sin embargo, si le metemos un calentón fuerte al recipiente, la rana salta ante el incremento de ese calor de forma repentina. Pues bien, las distopías sirven para esto. Y yo lo que espero es que de esta distopía, de esta ola distópica, sean muchos los seres humanos que salten, entre comillas, en este caso en conciencia, siguiendo el ejemplo de la rana. Que haya un salto en conciencia, que seamos muchos. Porque lo nuevo, para que se construya, precisamente dependerá del hecho de que seamos muchos los que nos convirtamos, nos autotransformemos en semilla de lo nuevo. Se necesita que en este viejo ciclo, para que nazca el nuevo ciclo, aquí en este viejo ciclo haya las fuerzas creativas y creadores de lo que serán los nuevos, de lo que será ese nuevo ciclo. Cuando esto lo contemplamos así, todo cuadra, no hay dualidad, todo forma parte de un mismo proceso. Ese proceso es la evolución en conciencia de la humanidad, que discurre como si fuera un ferrocarril sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Por supuesto que esto no justifica a los que desde la distopía originan daño y sufrimiento, ni conlleva que nos crucemos de brazos ante ese dolor y ante sufrimiento, porque nos tenemos que conmover y con compasión hacer todo lo que podamos para paliar tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero desde la comprensión profunda de que todo tiene su porqué y su para qué, que todo tiene su sentido profundo. No tengo ningún tipo de reparo en compartir abiertamente, porque no tengo ninguna duda al respecto. Y no tengo ninguna duda, no porque yo haya tenido ningún tipo de revelación o porque se me haya ocurrido a mí en no sé qué momento, sino porque lo he estudiado. Lo he estudiado en los sabios y sabias de todas las épocas, en los maestros y maestras, en las tradiciones espirituales serias. La enorme confianza de que la evolución en conciencia de la humanidad es imparable. La enorme confianza de que esta generación tendrá un final, aunque no sepamos, esta generación es la expresión que utiliza, por ejemplo, Jesús de Nazaret, que no habla del final del mundo, no habla del final de la humanidad, habla del final de esta generación, de esta humanidad. Y ese final, aunque no sabemos ni el día ni la hora, va a llegar y de ello va a surgir una humanidad nueva que vivirá sobre unos parámetros que tienen que ver, por fin, con lo que realmente somos, con la esencia y no con la apariencia. Entonces, la evolución en conciencia de la humanidad es absolutamente imparable. Y lo que nos corresponde a cada uno, lo he compartido con amigos y amigas, lo que nos corresponde a cada uno es darnos cuenta de todo lo que venimos comentando, que debemos ser una parte activa, un componente activo como semillas del nuevo mundo, llevando ya, no mañana, sino ahora mismo, ese nuevo mundo a nuestra vida cotidiana, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras palabras, a nuestros actos, a nuestras acciones, a nuestras obras, Ahí es donde tenemos que poner esa semilla, ahí es donde tenemos que llevar a cabo esa transformación y darnos cuenta además, y no es ningún tipo de amenaza, sino simplemente es un elemento de conciencia, de que en esa nueva humanidad, a ese nuevo mundo, a esa nueva humanidad, no está invitado nada de la antigua humanidad, absolutamente nada, ni el egoísmo, ni el egocentrismo, ni el narcisismo, ni el materialismo, ni el economicismo, ni el entretenimiento lelo, ni la distracción alienante, ni el olvido de la naturaleza, ni el daño a otras formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Y la gran pregunta que tenemos por delante, y cada oleada distópica que viene nos ayuda a tomar conciencia, o debería ayudarnos cada vez a más gente a tomar conciencia, la gran pregunta que tenemos por delante es si nosotros estamos invitados a esa nueva humanidad. Nada de lo viejo está invitado a ella. ¿Y nosotros lo estamos? La respuesta a esa pregunta la tiene cada uno. Nadie la puede dar por otro. Depende de cada cual y depende, insisto, de la realidad de su vida. No de lo que pueda decir, no de lo que pueda hablar, no, de la realidad de la vida, de las acciones, de los actos, de las obras. De eso depende. Y cuando contemplamos así la cosa, tenemos que darnos cuenta que estamos ante un reto de cada uno con uno mismo. Y no puede ser de otra manera. Esa humanidad, que es una humanidad ejemplar, solamente puede haber en ella seres humanos que sean ejemplares. Y yo creo que somos muchos miles de millones los seres humanos que estamos en condiciones de llevar esta ejemplaridad a nuestra vida cotidiana ahora, en el aquí ahora. Tenemos un gran aprendizaje y sobre todo un desaprender muy fuerte en este sentido y yo creo que es clara que la oportunidad aquí está. Y es que además la parte buena de todo lo que está pasando es que es como el ejemplo que tú pusiste de la rana. Nos estamos viendo acorralados y esto ayuda a que demos realmente ese paso y reforcemos ese compromiso en el día a día. En relación a todo esto que estás comentando de las distopías y de la utopía, que me parece una forma muy pragmática y muy tangible, ¿no?, de hablar de lo que estamos viviendo desde algo mucho más eso, tangible, ¿no?, que a lo mejor hablar de conciencia y demás para entender la situación actual. Estoy al tanto de que estás en un proyecto, no recuerdo exactamente el nombre, pero es proyectos o distopías desde la conciencia, puede ser, o algo así. Sí, el proyecto que desde hace casi 2 años dirijo, con un magnífico equipo de expertos en ámbitos temáticos muy diversos, tiene el nombre de Conciencia y Sociedad Distópica. Para cualquier persona interesada, el proyecto tiene una web, www.sociedaddistópica.com. Ahí tienen todos los materiales que hemos ido recopilando durante 2 años de trabajo. Son 160 textos, artículos, entrevistas de casi 100 personas, todas ellas de reconocidísimo prestigio. Y hace ya 2 años que nos pusimos en marcha en este proyecto, en el entendimiento de que la distopía era ya una realidad en la sociedad actual. Y nos pusimos a investigarla. Y es curioso porque en la segunda fase del proyecto, que es en la que estamos, se puede ver en la web desde su inicio, desde el verano del año 2018, en la segunda fase, estaba previsto la publicación de un libro en primavera que, de alguna forma, hiciera un resumen de todos los resultados de la investigación hasta este momento. El proyecto es un poquito más largo, hay una serie de conclusiones que serán llevadas a modo de preconclusiones a la sede de Naciones Unidas en Ginebra en noviembre del año 2020 y el proyecto se extiende hasta finales del año 2021. Pero en la primavera del 2020 estaba previsto publicar un libro con los primeros resultados de los datos, la información y los análisis que se han realizado en el proyecto. Y ha sido curiosísimo que la fecha de entrega a la editorial del libro estaba fijada el 31 de marzo del 2020. Y ha sido tremendo el que poco antes haya estallado todo lo que ha estallado con el coronavirus, porque eso nos ha servido para introducir un último capítulo que le llamamos el coronavirus estudio del caso, porque todo lo que en el resto de capítulos previos habíamos analizado, habíamos sopesado, entiendo que con mucho rigor, se está poniendo perfectamente de manifiesto en lo que estamos viviendo ahora. El libro está ya en la imprenta, está simplemente a la espera de que sea posible lanzarlo a la luz pública en cuanto que se levante en España el estado de alarma. lo cual, si no hay cambio, será por tanto a partir del día 9 de mayo, y el libro tiene el mismo título que el proyecto, Consciencia y Sociedad Distópica, y tiene como subtítulo El coronavirus, estudio del caso, y tiene un total de casi 500 páginas. Es un texto bastante intenso donde creo que se realizan aportaciones, repito, muy rigurosas en el análisis de lo que está aconteciendo en todo el mundo, en la cultura, en la educación, en la economía, en la ecología, en la salud, en la sociedad, en la política, en la tecnología, en la espiritualidad. Cada capítulo se dedica a un ámbito temático de lo que acabo de citar y creo que es una aportación importante, ¿no?, para entender que la distopía está entre nosotros, pero también para que ello no nos lleve a desmoralizarnos, sino todo lo contrario, que como decía antes, a los que están en el camino de la conciencia les sirva para afianzarse en ella, con una mayor comprensión del mundo en el que estamos viviendo. Y a los que aún no están en ese camino de la conciencia, los lleve a ser como esa hermosa rana que da el salto y empieza a darse cuenta. La conclusión de tantos estudios es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Vivimos en un huracán. Ese huracán, su magnitud crece sin parar, y el crecimiento es además exponencial. Esa es la realidad en la que nos encontramos. Es la realidad que podemos percibir cuando analizamos con serenidad y profundamente los acontecimientos de los últimos lustros. Si hacemos una prognosis de lo que va a venir a lo largo de los próximos años, un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y a partir de ahí depende de cada uno, porque ahí la posibilidad de escapar de ese huracán no es factible, no existe. Ha habido otras épocas en la humanidad donde ante determinados acontecimientos distópicos te podías ir a otra parte del mundo. Eso ya no es posible porque el sistema socioeconómico en el que estamos es global y ha llegado a todos sitios. No es posible, entre comillas, huir de él. Y es que además no es necesario, porque en cualquier huracán, en cualquier tifón, hay un punto en el que curiosamente no hay viento, la temperatura es cálida y el cielo está despejado. Y ese punto es el centro del tifón, el centro del huracán. Y lo que comparto contigo y lo que comparto con las personas que nos están acompañando es que cuando hablábamos antes de ser semillas de esa nueva humanidad desde nuestra vida cotidiana, desde el aquí y ahora de cada uno, de cada instante de nuestra vida, eso también conlleva el que nos posicionemos, en el que nos situemos en el centro del huracán, para que desde ahí tengamos la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos, para nosotros mismos y para ponerlo al servicio de los demás. Es algo enormemente bello lo que tenemos por delante. Desde luego la oportunidad de salto cualitativo, de salto consciencial de la humanidad, la oportunidad que tenemos por delante es inmensa y yo invito a que cuanto antes la hagamos posible. Y ese cuanto antes depende de nosotros, de que entre todos generemos cuanto antes la fuerza creadora y creativa que se necesita para generar lo nuevo. ¿Cómo da lugar una célula a una célula vieja a una célula nueva? Sea por gemación o sea por mitosis, pues porque en la célula vieja se genera una fuerza creativa suficiente, ¡plac!, para que salga la nueva. Hasta que en la vieja no se genera la fuerza creativa suficiente, por gemación o por mitosis, no surge la nueva. Pues bien, esto es aplicable perfectamente a muchos ciclos biológicos y es aplicable al ciclo humano. Para que de la vieja humanidad salga la nueva, es necesario que haya fuerzas creadoras y creativas con suficiente potencia en la vieja humanidad. De ahí la importancia de situarnos en el centro del huracán, de ahí la importancia de transformarnos nosotros mismos en semillas aquí y ahora de esa nueva humanidad. Totalmente. Mira, quisiera dar un pequeño salto hacia un tema que, bueno, que creo que está totalmente anexado a todo, porque forma parte de la vida y es algo que hemos dejado muy de lado y que tiene mucho que ver con el miedo, y el miedo tiene mucho que ver con el control que ejercen sobre nosotros. Yo estoy consciente de que tú has tenido una experiencia, tuviste en su momento una experiencia cercana a la muerte, y mi percepción, por lo que he visto sobre ti, ¿no?, es que eso promovió un gran despertar espiritual que te ha traído, pues, a estar donde estás ahora. Sintetizando mucho, yo creo que el miedo a la muerte esencialmente es ese miedo a la aniquilación, y el hecho de no afrontarlo en vida lo que produce es un miedo a la vida, que yo cuando he reflexionado sobre este tema, al final una de las conclusiones que he llegado es que si yo me muriese, la realidad, y tengo que decirlo, y habría que verse en la situación, pero es que yo no tengo miedo a la muerte. Y me pregunto, ¿por qué no tengo miedo a la muerte? Pues porque estoy viviendo la vida que considero que tengo que estar viviendo y, por lo tanto, si me muero, me muero con la conciencia tranquila. Y yo creo que mucho del el miedo a la muerte que existe no es miedo a la muerte, sino a morirte o aniquilarte sin haber vivido la vida, que el potencial que tú eres capaz, ¿no?, de vivir. Eso está muy vinculado y son dos caras también de la misma moneda. Me gustaría mucho que hablases de tu experiencia en este sentido, un poco tu antes y tu después, que creo que puede ser muy nutritivo para la gente y que conectemos esta experiencia con la situación que estamos viviendo. La experiencia cercana a la muerte que viví fue el 29 de noviembre del año 2010, entre las 16 y las 18 horas en un hospital de la ciudad de Sevilla. Mi camino espiritual viene de mucho antes, no surge ahí, viene de mucho antes. De hecho, en los años previos a esta experiencia, para ser semilla de eso nuevo, tal como venimos hablando, para vivir en coherencia con lo que realmente somos, yo había ya empezado a soltar muchas cosas. Había soltado la docencia universitaria en materia de economía. Yo he sido profesor de economía política durante 31 años en la Facultad de Derecho de Sevilla y he tenido una labor docente en muchas universidades españolas y extranjeras, siempre en el ámbito de la economía, y decidí dejarlo porque no tenía que ver con mi sentir. Esas enseñanzas no eran enseñanzas, eran manipulaciones, eran engaños, y cuando me di cuenta decidí soltarlo. Eso fue en torno al año 2008-2009. Igualmente dejé la actividad política. Yo he tenido un compromiso político importante durante muchos años. En ese momento, por ejemplo, estamos hablando del 2005, 2007, 2008, era vicealcalde de la ciudad de Sevilla y también esa actividad política decidí dejarla. Entendí que era el momento de ser coherente, el momento de ser consistente con la conciencia y empecé a soltar. Y curiosamente, cuando había soltado bastante, en ese año 2010, es cuando la vida me regala la bendición de esa experiencia cercana a la muerte. Porque yo lo viví y lo sigo viviendo como una auténtica bendición, como un auténtico regalo. De hecho, yo ya me había percatado, había percibido que la muerte es una ilusión, una fantasía, un fantasma, un imposible de la imaginación humana. Pero ahí tuve oportunidad de comprobarlo total y absolutamente, lo que supone que tú estés muerto en la cama de una UCI y que tu cuerpo esté muerto, esté fallecido y que tú sigas vivo. El encuentro maravilloso que se realiza con seres de luz, el camino hacia el túnel de luz, la armonía, la paz, el amor tan inmenso que se vive y que se experimenta en ese momento. Por supuesto que cuando, por las circunstancias que ahora no vienen al caso, seguí en esta vida y no morí físicamente finalmente, por supuesto que toda la percepción que tenía antes acerca de la no verdad de la muerte se plasmó ya de una forma definitiva. A partir de ahí es verdad que uno de los temas que en mi camino espiritual he ido indagando e investigando es sobre la muerte. Tengo escrito dos libros al respecto, El tránsito, Vida más allá de la vida, Experiencias cercanas a la muerte, de Editorial Sirio, y ¿Qué hay después de la muerte?, de Editorial Planeta. Ahí vierto todo lo que he ido aprendiendo, ya no solo por mi propia experiencia, sino por lo que he podido estudiar, lo que he podido cotejar con otras personas, lo que he encontrado en tradiciones serias, etcétera, etcétera. Y desde luego, la reflexión que tú has hecho es fundamental en dos sentidos. Primero, el tener miedo a la muerte conlleva miedo a la vida. El tener miedo a la muerte nos hace desconfiar de la vida. Pensar que la vida es una especie de francotiradora que en cualquier momento nos da el susto, a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, que a veces origina más miedo la muerte de los seres queridos que nuestra propia muerte. La vida, sin embargo, no es una francotiradora. La vida es amorosa. Nadie muere por casualidad. Se fallece cuando corresponde. Dejamos este plano físico, habiendo venido del plano de luz, dejamos este plano físico para volver otra vez a esa otra habitación de la vida, que es el plano de luz, exactamente cuando corresponde e incluso cómo corresponde. Tampoco la forma de morir. A veces hablamos de accidentes. Ese tipo de cosas no existen. Cuando se profundiza, se ve que no hay casualidades, sino que todo son causalidades. Todo tiene, como antes comentaba, un profundo sentido. Todo tiene un enorme por qué y para qué. Y cuando esto lo vas comprendiendo y vas percibiendo que hay vida, por supuesto que hay vida más allá de lo que llamamos la muerte, ese miedo va desapareciendo, y al desaparecer el miedo a la muerte, desaparece ese miedo a la vida que llevamos ahí subyacente, que a veces no percibimos, pero que está ahí y que se pone de manifiesto en una sociedad que oculta la muerte, una sociedad que ha hecho del fallecimiento un acto de protocolo sanitario, donde los velatorios no existen, los entierros son muy rápidos, y todo eso lo que esconde realmente es un no querer ver, porque hay miedo. Hay miedo de ver esa realidad que es el fallecimiento físico, porque hemos olvidado que después del fallecimiento físico la vida sigue. Muchas personas lo han olvidado. Y tu reflexión también es muy importante desde el punto de vista de que tú no tienes miedo porque consideras o porque analizas el cómo estás viviendo en estos momentos, y que lo que intentas es que tu vida sea plena para que, si la muerte llegara, no haya esa sensación de vacío, no haya esa sensación, permíteme, estamos hablando de algo muy serio, pero permíteme una expresión coloquial, la sensación de haber perdido el tiempo, porque esa sensación la tendría mucha gente si se ponen a recapacitar mínimamente sobre lo que es la muerte. Y a ese respecto, para no enrollarme demasiado, comparto contigo y con las personas que nos siguen un hecho. Creo que muchos sabréis que cuando se elaboran estadísticas a nivel mundial sobre la felicidad y los países del mundo, la felicidad no está en aquellos, los indicadores que miden la felicidad no tienen su puntuación más alta en los países más ricos. Es decir, no hay ninguna relación entre el ranking de países más felices y de países más ricos. Ninguno de los países más ricos está en los primeros puestos del ranking de los países más felices, ninguna de las potencias económicas mundiales. Y el país que encabeza ese ranking de naciones más felices es Bután, un pequeño país del Extremo Oriente, Bután. Y cuando Naciones Unidas, en su informe de desarrollo humano, o cuando otras instituciones públicas y privadas a nivel mundial realizan estas estadísticas, Bután suele ser el primer país en índice e indicadores de felicidad. Hace un tiempo, la BBC inglesa, decidió hacer un programa, un documental, sobre el porqué. Porque ese país, un tanto remoto, desconocido en gran medida para nuestra cultura occidental, porque es el país con los mayores índices de felicidad del mundo. Y envió allí un equipo de periodistas, un equipo de documentación, de cámaras, para grabar un precioso documental acerca de Bután. Y la persona que encabezó ese proyecto llevaban ya un tiempo, unas semanas en Bután, y no terminaban de dar con el quid de la cuestión. Es cierto que es un país que cuida absolutamente el medio ambiente, un país de alimentación vegetariana, donde no se hace daño a los animales a la hora de nutrirse, un país con una serie de relaciones sociales y culturales que son entrañables, fraternales, pero faltaba el elemento motor que explicara esos mayores índices de felicidad. Y finalmente, es muy hermoso como lo cuenta el responsable de este estudio de la BBC, que después escribió un libro al respecto, finalmente dieron con el quid de la cuestión. Y el quid de la cuestión es que en ese país, con independencia de la tradición religiosa de las personas, hay una costumbre, hay un hábito bastante asentado, que es el hábito de que periódicamente, algunos lo hacen todos los días, otros lo hacen una vez a la semana, durante 5 o 10 minutos se sientan a reflexionar qué sucedería ahora mismo si yo me muriera. ¿Qué sucedería ahora mismo si yo me muriera? Invito a que cada uno de los que nos están siguiendo lo haga esta práctica cuando termine de vernos o en el momento que puedan. Dedicar 5 o 10 minutos a decir, ¿y si yo ahora muriera? Es un análisis precioso porque te permite quizás darte cuenta de que ahí hay conflictos, de que ahí hay litigios que te gustaría tener resueltos antes de que llegara ese momento. O te permitirá quizás darte cuenta que hay personas a las que amas y que no le estás diciendo suficientemente que las quieres. Te darías cuenta de que en tu vida quizás hay demasiada superficialidad y que estás dejando para mañana, una vida más coherente, una vida más consistente, una vida que esté más alineada con lo que verdaderamente sientes, con lo que verdaderamente eres. Pues bien, debemos ser conscientes de que aunque la muerte no llega por casualidad, sino que el momento de la muerte tiene un porqué y un para qué y no es casual, pero nuestra mente no es capaz de predecirlo, nuestra mente no es capaz de preverlo. Y a partir de ahí vivir nuestro día a día en unas condiciones, vivir nuestra aquí ahora de una manera que si el fallecimiento físico sobreviniera, nuestra vida no fuera un perder el tiempo, no tuviéramos la sensación de haber perdido el tiempo, sino de haberle sacado jugo, de haberlo aprovechado. Y desde luego, sin ningún tipo de dudas, cuando escarbamos en nuestro interior, cuando miramos hacia nuestro corazón, como se consigue una vida plena, como se consigue una vida llena y abundante, como se tiene la sensación de no haber perdido el tiempo, no es bajo los parámetros de ese 1% del 1% de esa élite. Viviendo bajo los parámetros del egoísmo, de la insularidad, del egocentrismo, de la competencia, del dominio, etcétera, etcétera, etcétera, de esa pequeña élite, así desde luego vamos a tener una enorme sensación de haber perdido el tiempo. En cambio, desde la compasión, desde el amor, desde la mano tendida, desde el darnos cuenta realmente de lo que somos y tomar conciencia, el poner esa conciencia al servicio de los demás, cuando nuestra vida se va encauzando hacia esto, que es el verdadero sentido de la vida, es cuando nuestra vida adquiere sentido. Me gusta compartir muchas veces que en las charlas, en las conferencias, en los talleres que imparto, hay personas que se me acercan y me preguntan, Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? ¿Cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? Y mi respuesta de corazón siempre es la misma. Si buscas el sentido de tu vida, nunca lo vas a encontrar. Nunca. Es un imposible. No busques el sentido de tu vida. Busca el sentido de la vida. Busca el sentido de la vida. Y cuando lo encuentres, que por otra parte es muy sencillo, cuando lo encuentres, hallarás también el sentido de tu vida. Porque tu vida no tiene sentido si no está dentro del sentido de la vida. Ese Tao del que nos hablan los orientales, ese principio primordial que todo lo impulsa y marca un orden natural, define un orden natural. Tao etimológicamente significa precisamente sentido y podemos vivir de dos formas, a favor de ese sentido, alineados con ese sentido, en armonía con ese sentido de la vida o a contramano. Las dos cosas son perfectamente posibles. La unicidad de la existencia, el amor de la divinidad, la enorme magnificencia del plan divino, todo lo permite y todo encaja, todo tiene su sitio. Ahora bien, cuando se vive a contramano de la vida, nos metemos en una dinámica de egoísmo y de egocentrismo que solo origina sufrimiento y una vida vacía, una vida vacua, una vida inconsistente. En cambio, cuando nos alineamos con el sentido de la vida, cuando nuestra vida misma se convierte en una plasmación, en una manifestación de ese sentido de la vida, la felicidad brota, brota de nuestro ser, brota de nuestro quehacer, brota de nuestro interior. Y vamos viviendo con ese chanti del que nos habla el hinduismo, con esa bienaventura, esa paz interior de la que nos habla el hinduismo, o con esa ananda, esa bienaventuranza, ese estado de bienaventuranza del que nos habla el budismo, o la gracia de la que nos habla el cristianismo, porque Ananda, porque Chanti, porque la gracia son los regalos que nos hace la vida cuando nos alineamos con el sentido de la vida. Es una forma de vida donde la felicidad es constante y no porque las cosas te vayan bien o te vayan mal. En ese momento, cuando estás alineado con el Tao, cuando estás alineado con el sentido de la vida, que la naturaleza, el cosmos, el firmamento es una permanente enseñanza de ese sentido profundo de la vida, cuando estás alineado con él, la vida se convierte en una vida llena de felicidad, pero de una felicidad incausada, que no depende de que las cosas sucedan de una manera o suceda de otra. Es la felicidad natural que surge de nuestro ser, de nuestro verdadero ser, de nuestra verdadera esencia y que está impregnada también en ese sentido de la vida al que vengo haciendo referencia. Y para todo ello, el darnos cuenta de que la muerte no existe, que la muerte es un imposible, un fantasma de la imaginación humana, es absolutamente imprescindible. Es una columna vertebral y coincido plenamente contigo. E invito nuevamente, y ya termino con relación a esto que estoy compartiendo, e invito nuevamente a que de vez en cuando, le dediquemos unos minutitos a reflexionar. ¿Y si ahora muriera físicamente? ¿Y si abandonara este plano físico y me fuera al plano de luz? ¿Habré perdido el tiempo? ¿Hay cosas que antes de irme me gustaría encauzar de otra manera? Eso es lo que se hace en Bután. Y es la razón que la BBC descubrió como el motivo fundamental para que sea el país del mundo con el mayor índice de felicidad. Absolutamente. Suscribo cada una de las palabras, el tono, la energía que has compartido en estas reflexiones y invito realmente a que cada uno hagamos ese ejercicio de reflexión interior. Creo que uno de los grandes regalos que estamos viviendo actualmente es precisamente que se nos ha dado la oportunidad de parar. Pero no es suficiente. Hay que escuchar y luego hay que ser coherente y hay que ser consecuente con eso que escuchamos, con ese mensaje, esa voz que está dentro nuestro, que no tiene palabras, pero que nos dice claramente hacia dónde hay que ir. Y que probablemente si hemos estado mucho tiempo alejados de esa fuente, puede ser que tengamos miedo a la incertidumbre o a tener que renunciar o a permitir que muchas cosas en nuestra vida mueran, muchas cosas que están caducas o que no forman parte de lo que realmente somos, pero a partir de ahí uno va a descubrir la libertad que da saber que uno no necesita nada para eso que has plasmado tú, ¿no? Con Shanti, con Ananda, con la dicha de saber que la felicidad está dentro tuyo y que brota de vivir en coherencia con lo que eres, de nada externo. Eso es libertad y creo que tiene mucho que ver para entender esa nueva humanidad, ¿no?, de la que estabas hablando, o ese mundo utópico hacia el que nos dirigimos. Totalmente. En ello estamos, ¿eh? Paso a paso. Esto también es muy importante tenerlo en cuenta, que esa semilla a la que estamos haciendo mención, esa fuerza creativa y creadora de lo nuevo a la que nos estamos refiriendo, hay que construirla momento a momento, paso a paso. Yo diría que también sin prisas, pero sin pausa. Y diría que también sin sentimiento de culpa, sin sentimiento de carga. Ese viejo mundo ya nos ha culpabilizado lo suficiente, ya nos ha cargado lo suficiente. Hay que llevar todo esto a cabo en una percepción nueva de las cosas, donde hay responsabilidad, pero no hay culpa, donde hay entusiasmo, pero no hay carga. Esta es la manera en la que tenemos que ir construyendo lo nuevo. Y si en algún momento nos damos cuenta que nos salimos de las pautas, de los paradigmas, del tipo de acto, de comportamiento, de conducta que debemos llevar a cabo para construir eso que estamos denominando nuevo, pero que está dentro de nosotros y siempre lo ha estado, si alguna vez no percibimos o creemos que nos estamos apartando, no pasa nada. Date cuenta, acéptalo y céntrate nuevamente, porque esa práctica tan antigua de la nariz vertical que nos enseñaron los maestros y maestras es precisamente eso. Obsérvate, date cuenta y cuando te das cuenta, lo aceptas. Cuando te observes, te des cuenta de que te estás apartando de esa línea de semilla, por denominarlo de algún modo, acéptalo y vuélvete a centrar. Y si te vuelves a salir, acéptalo y vuélvete a centrar. Será de esa manera como todos los viejos hábitos, todos los viejos tics, todo el chapapote, toda la contaminación que tenemos todavía de esa vieja humanidad, de ese viejo mundo, se irá disolviendo en nuestra vida. Y finalmente lo que iremos consiguiendo es ni más ni menos que identificarnos con lo que realmente somos, no con lo que no somos. Cuando en las tradiciones profundas se habla de las causas del sufrimiento, hemos abordado ese sufrimiento humano a través de la visión y la percepción de la muerte. Cuando en las tradiciones profundas se habla del sufrimiento humano, se señala que hay una primera causa, una gran raíz de las aflicciones y del sufrimiento humano: el olvido de lo que somos, la ignorancia de lo que somos, la amnesia, el Alzheimer sobre lo que somos. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa, vamos a ir saliendo de ese Alzheimer, vamos a ir saliendo de esa amnesia, vamos a ir saliendo de ese olvido, vamos a ir saliendo de esa ignorancia, vamos a ir recuperando la sabiduría de nuestro auténtico ser y cada vez poco a poco, llevándolo más a nuestra vida cotidiana. Será así como todo tipo de sufrimiento vaya desapareciendo de nuestra vida y podamos ir forjando una nueva humanidad donde todo lo que han sido los pilares que han llevado finalmente al agotamiento y al colapsamiento del actual, todos esos pilares, ninguno estarán en ella y podremos desarrollar más plenamente lo que significa realmente ser humano. Ese es el gran reto que tenemos por delante, realmente ser humano, sacando a la luz todo el potencial que como humanos tenemos en nuestra esencia. Daros cuenta que hablábamos antes de Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret se le llamaba y él mismo se autodenominaba el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque efectivamente en el ser humano está todo, ahí está todo, la divinidad, todo lo que podemos buscar fuera, está en nuestra esencia, está en nuestra auténtica naturaleza y el hombre está llamado a dar un hijo, está llamado a que saque todo eso, que sea el fruto de lo que tenemos dentro, que lo saquemos a nuestra vida real, que lo saquemos a nuestra vida cotidiana. Eso es lo que está por delante, eso es lo que tenemos que hacer en el aquí y ahora y llevarlo a cabo con una profunda alegría íntima. Yo sé que son momentos duros, que son momentos difíciles. No tengo ningún problema en aseverar que van a venir momentos más duros y más difíciles en el medio plazo, porque en la medida en la que todavía no se configure unas fuerzas creativas y creadoras de la suficiente potencia, vendrán nuevos acontecimientos distópicos, seguirá ese huracán de magnitud aceleradamente creciente, el huracán seguirá creciendo. Pero yo no tengo ningún tipo de dudas, estoy absolutamente seguro que todo ello a su vez no es ni más ni menos que la antesala de esa nueva humanidad, de esa gran utopía, aunque para esa utopía necesitemos todavía alguna distopía en nuestra vida. Muchísimas gracias, Emilio. No sé si te gustaría añadir algo más antes de finalizar esta fantástica entrevista. Pues mi agradecimiento a ti por haberme invitado a realizarla, por haber organizado, que bueno, cuando estamos aquí todo parece muy sencillo, pero yo sé que no lo es. Toda la intendencia y toda la operativa precisa para que esto salga a la luz. Y por supuesto, un abrazo muy fuerte y un agradecimiento enorme a todas las personas que nos han seguido en directo y a todas las que, vete a saber en qué rincón del mundo, puedan ver en un momento determinado esta conversación y este diálogo que hemos tenido entre nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradeceros a todos también haber estado ahí. Espero que disfrutéis, como dice Emilio, estéis donde estéis. Y nada, agradecerte a ti también mucho, Emilio, este tiempo compartido. Espero que podamos repetir en un futuro, cuando se tercie. Y nada más. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.